le dejaron sin la comida, y en cada uno de los talleres asisten alrededor de 30 chicos, con lo cual estamos hablando de 100 y más de chicos sin su alimento, que muchas veces es su alimento diario, ¿no? Claro, esto es, digamos que es un doble problema, ¿no? Porque no solo tiene que ver con la escolarización de los chicos, sino además con chicos a los que ya se le hace difícil estar en situación de escolares, ¿no? Por lo tanto, si se le agregan problemas, es todo más complejo, me imagino. Sin duda. Para nosotros, el Estado, en este caso el gobierno de la ciudad, debe garantizar el acceso a la educación pública, como así lo reciben cada uno de los niños y niñas que viven en la ciudad. La verdad que entendemos que detrás del corte de la comida hay un intento de vaciar el programa. No es eso lo central, digamos. Si bien para los chicos sí es central poder estar todos los días, y que también se vuelve hasta un elemento pedagógico. Pero me parece que, digamos, nosotros estamos razonando que el Ministerio lo que va a hacer es hacer un recorte para, en un futuro no lejano, tratar de cerrar estas sedes a las cuales previamente se le ha cortado el refrigerio y la merienda, ¿no? Marcos, ¿en cuál de las sedes trabajas vos? Yo estoy trabajando actualmente como coordinador, digamos, corrido una pareja pedagógica y al equipo técnico profesional, que consta de psicólogos y trabajadores sociales. Yo trabajo, estoy en un centro de día que queda en el barrio de La Boca. Durante gran parte del día estamos ahí con los chicos y chicas, digamos. La noticia más preocupante que recibimos nosotros tenía que ver con que habría una intención desde el Ministerio de Educación de Ciudad, digamos, de cerrar el espacio de Chacarita. Sí, es el que está fuertemente en disputa y en discusión. Yo coordiné ese taller, es decir, que tengo conocimiento de lo que sucede allí. Es el que funciona en la Mutual Sentimiento. De allí concurren alrededor de 30 chicos diariamente, muchos de la provincia de Buenos Aires, pero otros están pegaditos a la Mutual, que viven en el asentamiento de Fraga. Los chicos que vienen de la provincia por lo general cartonean, es decir, que están en situación de calle durante gran parte de su día, y el intento de cerrarlo, o si están en cerrar ese centro, estarían dejando 30 chicos en banda, digamos. Uh-huh. Esto de ninguna manera lo podemos permitir, porque la verdad que, como decían bien ustedes, los chicos hacen un esfuerzo enorme por asistir a estas clases. Los maestros ponen todo de sí y los chicos también. Entonces, no vemos motivos, no encontramos argumentos para que se cierre. Sí, están planteando la posibilidad de trasladar ese retiro, con lo cual también quedarían los 30 chicos en banda. Nosotros no nos oponemos al traslado, decimos, si necesitan abrir o si creemos, porque esto también lo compartimos, que hay que abrir otro taller en Retiro, lo abrimos con mucho gusto. Ahora, no cerrando este, ¿no? No cerrando el de Chacarita. Claro, no son prenda de cambio, ¿no? No, por supuesto. Nosotros consideramos que hay que abrir más talleres. Uh-huh. Y la verdad que si es de la ciudad, nosotros la entendemos perfectamente, pero no a costa de cerrar alguno. ¿Están en alguna instancia de negociación? Nosotros tuvimos una reunión con la directora del área, con la subsecretaria de Inclusión Educativa, Soledad Cunha, que es una señora que viene de Desarrollo Social y este año ha empezado a trabajar en el Ministerio de Educación de la Ciudad, y en la cual hemos hecho delegados del programa y el ministro de Educación, Esteban Bullrich. La verdad es que esa reunión no dio muchos resultados. Sí se pensó en volver a hacerlo. Hasta el momento no hemos tenido comunicación alguna con el Ministerio. De hecho, ayer hicimos esta concentración en la legislatura esperando que en algún momento nos llamaran desde el Ministerio para poder entablar alguna mesa de negociación, de diálogo. Ayer en la legislatura tuvimos el acompañamiento del legislador Nena, que se comunicó en ese momento con el ministro. El ministro prometió que hoy iban a estar las viandas y la comida, y esto al día de hoy, bueno, no ha sucedido. Así que estamos esperando a que nos convoquen o a que empiecen a reponer aquello que han cortado, ¿no? Como la vianda, la comida. ¿Qué crees que significa para los pibes que participan de los talleres, o qué cambios crees que pueden hacer en su vida cotidiana al participar del programa Puentes Escolares? En principio me parece que nosotros como programa estamos dando respuesta a lo que sistema educativo no ha podido dar respuesta. Brindar el derecho social a la educación de estos chicos y tratar de formar sujetos críticos. Creo que los chicos reconocen el trabajo y el esfuerzo que le ponen los maestros día a día, y en algunos vemos resultados, la verdad que hasta increíbles, con el poco tiempo que ellos permiten en nuestro programa, ¿no? Uh-huh. Hay chicos, para dar un ejemplo, digamos, hay chicos que han empezado hace muchos años en el programa y hoy tienen su título secundario, trabajan. Hay otros chicos que han llegado o que están cursando el CBC para el ingreso a la universidad. Hay cambios, nosotros entendemos que son cambios muy lentos, pero no por eso hay que dejar de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Estamos charlando con Marcos Schmeling, uno de los integrantes del programa Puentes Escolares. Dos preguntas para respuestas cortas, si es que se puede. La primera es si ustedes, los trabajadores de este plan, tienen, digamos, sueldos bancados por la ciudad, o es un trabajo que hacen a modo militante. No, nosotros, más allá de los esfuerzos y las voluntades de entender esto como una militancia, nosotros estamos rentados en el Ministerio. Uh-huh. En su mayoría el plantel es un plantel docente, es un programa del Ministerio, por lo tanto tenemos la institucionalidad esa. Uh-huh. ¿Sí? No, te preguntaba esto más que nada tratando de pensar las razones por las cuales el macrismo puede estar pensando en vaciar este sistema. No creo que sea solamente, digamos, porque no les interesan los chicos, sino también estaba tratando de buscar una explicación financiera a este asunto. Entonces, quizás... No hay argumentos. Es decir, si es abrir dos talleres más, se necesitan cuatro maestros, un coordinador por taller y un equipo técnico. No, claro. Estamos hablando de muy poco dinero, digamos, ¿no? Y la otra pregunta es, desde mi punto de vista, hoy, como está la situación, la más importante de toda esta charla. ¿Qué hacen cuando no les entregan las viandas? ¿Cómo hacen con los chicos? Bueno, habla de... Bueno, eso es importante. Nosotros, los talleres que actualmente no están recibiendo la vianda, los maestros de su propio bolsillo arman la vaquita para que los chicos puedan comer, desayunar o merendar, según el caso, ¿no? Está siendo cubierto ahora en estos momentos por los docentes. Uh-huh. Bueno, te agradecemos, Marcos, esta comunicación. Ojalá que esto se solucione pronto, que entren en instancias de diálogo, que digamos que terminen con el conflicto, y que la manera de terminar el conflicto sea evitando que estos chicos pierdan la situación de escolaridad que tienen, ¿no? Ojalá que tanto esfuerzo tenga a su vez un correlato por parte de las autoridades para que puedan seguir avanzando en esto que es, digamos, pensar hacia adelante, pensar en el futuro, pensar en un montón de temas que esta sociedad muchas veces tiene como preocupaciones, pero pero busca las cuestiones por otro lado, ¿no? Digo, cuando hablamos de inseguridad, no estamos hablando de otra cosa cuando hablamos de este programa Puentes Escolares. Estamos hablando de tratar de evitarle a los adolescentes de la ciudad y, por supuesto, esto extendido a todas las regiones del país, tratar de evitarles ese futuro casi obligatorio que buena parte de la sociedad les tiene preparados para después tomarlos como chivos expiatorios. Ojalá que puedan seguir estando allí en la escuela y que puedan seguir estudiando, que es una posibilidad de tener una salida. Un abrazo y gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, hemos charlado con Marcos Schmeling, es uno de los integrantes, de los hacedores del programa Puentes Escolares de la Ciudad de Buenos Aires. Euge, yo me quedé pensando a propósito de... es una pregunta recurrente que tengo esta de cómo se toman los temas que involucran a Macri desde los que nos consideramos en otro lado. A ver, déjame que adivine, estás intentando despegarte de aquellas miradas que critican solamente los actos de gobierno de Macri y todos los actos de gobierno de Macri, sean estos buenos o malos, y tienen una mirada totalmente complaciente con otros actos que por ahí son del gobierno nacional, aunque sean, claro, aunque sean discutibles. Sí, es un poco más... Digo, intentás como despegarte de esta mirada, sí, de esta mirada polar, digamos. Casi tonta a veces, ¿no? Yo creo que en parte de la construcción de Macri como sujeto político de poder en la Argentina tiene que ver con que han logrado desde el macrismo instalar una posición de víctimas, una posición que es no nos dejan gobernar. Y a mí lo que me parece es que en realidad desde instancias del gobierno se ha fomentado esto. ¿Por qué? Porque claramente estamos ante un gobierno, me refiero al gobierno nacional, que tiene tanto poder propio que hasta tiene el poder de elegir sus propios enemigos. Elige al candidato de la oposición. Y todos los cañones están apuntados a Macri desde hace bastante tiempo. Después podemos hablar cuáles son las razones. Básicamente yo creo que la razón por la que eligen a Macri como enemigo es en que la polarización puede hacerse mayor y muchos que no estén hoy apoyando el proyecto del gobierno de Cristina ante una eventualidad, digamos, Cristina Macri, no tendrían muchas dudas sobre a quién apoyarían, ¿no? Y en esa construcción están jugando a esto de victimizarlo. Y yo creo que es un arma de doble filo, ¿no? Con el tema del traspaso del subterráneo se ha visto claramente las falencias de Macri, más que el no me dejan gobernar. Porque ahí, más allá de las vueltas y de las roscas políticas, le tiraron con un instrumento de gestión, que es lo que Macri dice que mejor sabe hacer, y el tipo le escapa a la gestión. Entonces, ¿qué mejor manera de destruir a un rival político que demostrando que no puede gestionar o que no le interesa gestionar o que hay cosas que le parecen poco importantes? Cuando nosotros tomamos el tema de la educación, es claro ver que a Macri no le interesa demasiado la educación de los pibes pobres en la ciudad de Buenos Aires. Pero después, la carrera, qué sé yo, si los que criticaron la carrera en general son los mismos que van a ir a que el año que viene, cuando la Fórmula 1 esté en Mar del Plata, van a decir que es un espectáculo internacional maravilloso que demuestra que la Argentina está inserta en el mundo. O son los que defendieron la realización del París-Dakar, que arrasaba con los campos a su paso, ¿no? O sea, hay como una doble moral para ver estas cuestiones, que sucede también cuando habla del gobierno, ¿no? También tiene este doble estándar, ¿no? De algunas cosas que se le critican al gobierno de Cristina, que si las hiciera Macri no se las criticarían, ¿no? Está esta cuestión, tienen la misma lógica en ese sentido, y me parece que está bueno hacer el ejercicio de escaparle a eso. Yo te felicito por el ejercicio, la verdad que demasiado autorreferencial, me parecía una porquería el París-Dakar, me parece una porquería la carrera. Bueno, pero y, está bien, y te parecerá una parte, porquería... Digo, más allá, no puedo ni pensar todo lo que acabas de decir de la especulación de elegir al enemigo, porque la verdad que Mauricio Macri, más allá de que yo lo elija o no lo elija, es mi enemigo sin ningún tipo de duda. Bueno, pero a eso vamos, ¿no? Estamos hablando de la coherencia. Vos pensás lo mismo que el año pasado y pensás en ese sentido lo mismo que el año que viene.